shot, one opportunity to seize everything you ever wanted. One moment that you captured, just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti. He's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking, how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choked. He's so mad, but he won't give up. No, he won't have it, he knows. His whole back's at his ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's pro. Tiempo ahora para quedarnos con el baloncesto y en este caso con uno de los eventos de este fin de semana. Un evento que ha arrancado hoy mismo. Hoy viernes, desde las 5 de la tarde, se está celebrando en el jardín, en la Plaza del Jardín, esa sexta edición, podríamos decirlo así, o final de la sexta edición del Tour Ubrooklyn 3x3 de este año 2015, pero es el decimonoveno evento de estas características que tiene lugar en nuestra localidad. Antes que nada, quisiéramos también destacar que esta entrevista que vamos a realizar en unos instantes con el promotor organizador de Ubrooklyn, con Antonio Moreno, la grabamos el día de ayer, porque a esta hora precisamente está metido de lleno todos los temas organizativos ya y deportivos de Ubrooklyn. Le damos la bienvenida a Antonio Moreno. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ubrooklyn, tan cuestionado en los últimos años y con la incertidumbre su celebración para este 2015, vuelve a Ubrique un año más y esta vez para de nuevo cerrar un tour, el sexto tour Ubrooklyn 3x3, ¿no? Pues empezamos por el principio, el cuestionar algo y el dudar de algo es natural del humano, y cuando algo se sale de lo establecido, por supuesto que se duda, por supuesto que se ataca, por supuesto que se manipula, y nosotros lo que no vamos a considerar ético ni moral es que dentro de nuestra propia actuación y de nuestras maneras de hacer los eventos, alguien intente ponerse por delante y decir que nosotros es que estamos intentando algo que no es real. Cuando esas personas están delante de nosotros, sí que los invitamos a que vean la actividad, y si sus palabras se asemejan a los hechos que nosotros supuestamente estamos haciendo dentro de ese cuestionamiento, pues real. Todo real. Ahora, nosotros ya podemos decir que para la Federación Española de Baloncesto, con la Casa España en Senegal, también somos cuestionados porque somos una molestia para ellos. Es como hablarte de que Obama se lleve el premio de la paz y nadie le diga que, o se lo cuestione. Uh-huh. No es digno que Obama se lleve el premio de la paz cuando es el país con más armas, con personas por metro cuadrado, o que es el país que más gasta en armamento para después no usar, o que es el país que más ha consumido y que más ha explotado a los demás, ¿sabes? En cuanto al imperialismo y a la sobreexplotación de derechos humanos y demás. Desde este punto de vista, vale, también libertad y demás, que allí se considera también oportuno en cada estado. Pero a lo que quiero ir es que nosotros, con una idea que es totalmente altruista, itineraria, en un país donde Ubrique está, que es España, una sociedad llena de capitalismo, llena de consumismo, llena de personas individualistas, también un poco ahí están viendo desde el rabillo del ojo, están mirando a Estados Unidos, porque el capitalismo sale de allí. Entonces, con esas ideas, personas que crean en este tipo de ideología de cooperación. Ubrooklyn salió gracias al cabo de Ubrique, de manera rápida, con el apoyo de 20 categorías que tenía el cabo de Ubrique hace 10 años. Ahora mismo está en horas bajas porque primero los entrenadores tienen motivaciones diferentes cuando todo se hace sin ánimo de lucro, que también el cabo es un equipo que vive y se sustenta en el apoyo local, Entonces, a partir de ahí, en Ubrique se ha dejado de jugar baloncesto, se sobreentiende que las personas les gusta el baloncesto, pero no dan un paso adelante, y entonces no hay ligas de verano, se tienen que ir fuera de Ubrique. Adaptándonos aquí al ambiente, cada uno sabe lo que aporta, lo que no aporta, y Ubrooklyn no solo pertenece a Ubrique ya, Ubrooklyn está en Estados Unidos, en Puerto Rico, está en Mali, está en Francia, en Portugal, en Senegal, podremos ir a Asia pronto. En Ubrique, como tú bien has comentado, es la edición número 19, y si algo se cuestiona, pues siempre está para lo positivo y para lo negativo. En Senegal se tiraban encima de nosotros los participantes, el público, creían que éramos dioses, y la hospitalidad que recibimos allí no está nada relacionado con el desprecio y con la apatía que el propio... habría que decirlo, la propia gestión del gobierno de años anteriores, las que nos han desplazado a zonas de Ubrique donde el pueblo no ha podido disfrutar de la actividad. Entonces, esa palabra tan cuestionada, Ubrooklyn, aquí en Ubrique, pues va cambiando. Incluso habrá un año en el que a lo mejor no se celebre porque las personas que dirigimos aquí no pudiéramos estar, o porque el propio pueblo pues no vea interesante la actividad, ¿no? Que siempre dependemos también, al ser altruista, de financiación pública, de colaboradores y de, sobre todo, de particulares. Una idea altruista, para quien lo escuche y haya estado en situaciones parecidas, depende mucho de su familia, del apoyo que reciba, de las ganas que tenga, de si son ideas que crean o destruyen en cuanto a la sociedad, porque hablar de deporte y de educación y de cultura, todos sabemos que se sobreentiende que es positivo, ¿no? Se ve en la tele los mensajes de deporte y de educación y de películas y de cine y de ópera, de poesía, y todo eso la gente lo acoge con buenas intenciones. Otra cosa sería que le estuviéramos diciendo que al baloncesto hay que jugar con una peluca amarilla y solo así, o que solo las mujeres pueden jugar y que los hombres tienen que pagar. Eso sería ya un poco de discriminación, y nosotros no hacemos eso, ni mucho menos. Se nos ha incluso atacado al decir que por realizar el evento en el Botellón el año pasado, nosotros queríamos que la gente jugara en minifaldas o en tacones, y que estábamos promocionando el alcohol, cuando fue un acto que hizo de boomerang. Nosotros intentamos combatir el alcohol con las personas no jóvenes, sino de mentalidad joven, independientemente de la edad que tenga. Pues nosotros hicimos el evento allí porque se nos impuso por el gobierno del PP aquí en Ubrique, y no tuvimos otra opción. Nos incluso decían que en la Avenida España solo la podíamos hacer sin ruido, y yo cuando le preguntaba que si un balón era ruido, pues no sabían qué contestar. Entonces nos fuimos allá arriba el año pasado, 2014, y acabó en nuestra contra. Personas que venían de fuera no pudieron dormir en el pabellón, con lo poquito que podíamos ofrecer se nos negó la comida. Después incluso personas de la gestión de la Concejalía de Deportes les ofreció comida a nuestras espaldas para que vieran qué bien se portaba, aunque nos negara después el que se ducharan y tuvieran que acabar en mi casa. Por eso hablaba antes de las familias de estas personas que organizan eventos altruistas. Y muchas situaciones que en realidad no nos estaríamos centrando en 2015, ¿no?, que es el décimo aniversario, que hemos recorrido durante 6 semanas 12 ciudades con más de 7.000 kilómetros de distancia de una a otra, y ahora mismo pues tenemos una ganas tremendas de que empiece el evento mañana. Como tú has comentado, en años anteriores parte de esa polémica siempre ha surgido por el escenario donde se iba a celebrar, en principio durante muchos años en el centro de la Avenida de España, luego pues ya lo ha contado Antonio, ya sabemos la historia. Y este año, pues cambia el escenario a la Plaza del Jardín. ¿Todos contentos, Antonio? Claro que sí. Nosotros, cuando hay comunicación y cuando hay personas con ganas de crear, en vez de destruir, que la actitud con C es positiva y con una predisposición a ayudar, aunque simplemente sea a poner un café por delante, como nos ha ocurrido en otros países, que lo que tenían era un café y un trozo de pan, y después no sabían jugar a lo mejor al baloncesto, o incluso no tenían zapatillas para jugar al baloncesto. Eso es lo que cuenta. Cuando una persona es altruista, se centra en la actitud y no en la aptitud con P. No nos importa que aquí no juegue Michael Jordan, pero sí que el cabo de Ubrique convoque a todos los equipos, que a veces también hay un poco ahí de desinterés porque ya están así sin ganas, también hay que promocionar un poco más la actividad para el deporte base, que no solo depende de Madrid y de Barcelona el que el país funcione bien, sino que en tu pequeña comunidad todo lo que se aporte tiene un tono positivo, porque la actitud, otra vez vuelvo a lo mismo, depende de ti mismo, de cómo lo veas. Entonces, a partir de ahí, pues nosotros estamos muy contentos de que se celebre en el jardín, que se nos haya puesto bastante a nuestro favor en cuanto a dónde se van a alojar las personas, que eso el año pasado ya había hablado hace unos minutos de que era como un acto vandálico el traer aquí personas para que durmieran o para que salieran a beber alcohol, como nos decían, o mujeres con minifaldas. Yo esos temas subjetivos, además, gestionando lo público, yo lo considero despreciable. Y esas personas que gestionan de esa manera, pues está bien que ya no estén y que poco a poco se vayan reconsiderando los actos que personas que han estado ahí gestionando lo que pertenece a todos los ciudadanos, ya no estén. Nosotros estamos muy contentos, sí, de que se celebre en el jardín. Además, creo que, o al menos en estos días, se está habilitando el jardín para tal evento. ¿Va a contar con gradas? ¿Qué es lo que vais a montar allí exactamente? En cuanto a infraestructura, me refiero. La logística, si ya nos tenemos que limitar un poco en cuanto a lo económico, o sabemos y nos damos cuenta de lo que somos, que vamos con una furgoneta de 9 personas viajando por España. No somos un camión ni un tráiler con canastas ni con 500 balones ni una cancha. No, nosotros somos personas con mucha pasión, mucha dedicación y mucho de profesión, porque hemos nacido con cosas claras que nos gustan. A unas personas se nos da antes ese descubrimiento de lo que nos gusta, y otras pues a lo menos lo descubren y otras tardan más. Nosotros nos dimos cuenta que nos gustaba este tipo de evento y de itinerario, y cuando estamos en Ubrique, pues sí que es verdad que, por ejemplo, vamos a contar con gradas que van a servir para agrandar un poco la difusión de localidades de fuera de Ubrique. Se mueve el propio ayuntamiento para mejorar esa difusión, eso también es de apreciar. Aunque en principio suene un poco así, que no se lo creen, hay que repetir las cosas. Igual que con el niño, cuando hay 10x10 en la tabla, 8x8, las cosas hay que repetirlas. Y cuando se tienen las ideas claras y tienes certeza moral de lo que estás haciendo influye positivamente, al final acaban cayendo por su propio peso, y estamos seguros de que toda la logística que mueve el Patronato Municipal, la Concejalía de Deporte y el Ayuntamiento de Ubrique, pues va a influir positivamente en todos los grupos sociales que van a participar, no solo de baloncesto de aquí de Ubrique. Ahora, si te parece, entramos de lleno en lo que va a ser este evento de este fin de semana, pero antes, a modo también para ubicarnos, para situarnos, si te parece, vamos a repasar lo que ha sido hasta ahora el verano para vosotros, porque comenzaba muy pronto. Nosotros hablábamos allá por el mes de julio, justo antes de que se desplazarais para Senegal, para ese primer African Tour. ¿Qué tal fue la experiencia? Pues en África nos hemos dado cuenta, ya unas personas más que otras, del grupo que iba allí, que éramos 7 personas, 5 de ellas eran de Ubrique, concretamente, con una actitud de nuevo insuperable, porque claro, muchos de ellos no habían salido incluso de Andalucía, y esa situación nueva, así, sobre todo que todo te lo faciliten, cuando a ti te están diciendo puedes dormir aquí, puedes comer aquí, este es el sitio donde juegas, te queremos, vas a hacer esta entrevista, vente a esta tele ahora mismo, vas a salir en este periódico, estos niños quieren abrazarse contigo, tomarte una foto o simplemente aplaudirte. No todo el mundo está preparado, porque para vivir así en cuanto a la celebridad y de cara a los demás, no todo el mundo está preparado ni es necesario, ¿no? Por eso esta actividad es social y pública, y participa cualquiera sin precio alguno, es gratuita. Cuando estuvimos allí, pues claro, 4 ciudades del país que se vuelcan, que sales en la tele y que encima choca porque estás en el mes del Ramadán, cuando las costumbres islámicas son súper provocativas, sino que se sale de lo occidental, y cuando llegas allí eres tú el que te tienes que adaptar al entorno y a las costumbres. Por ejemplo, cuando se iba el sol, nosotros dejábamos de jugar a baloncesto. Ellos empezaban a rezar y a orar, y nosotros pues terminábamos el evento de baloncesto siempre con esa felicidad y esa satisfacción de que habías compartido con personas de otra cultura y de otra etnia, una actividad que tú mismo, que ni te creías que hace 10 años iba a salir del barrio del pabellón de Ubrique, y has acabado en Dakar, en San Luis o en Kaolack, con personas donde a lo mejor no saben lo que es un balón, y cuando se lo ha regalado y ha empezado a ver que bota, pues te ha dado un beso, ha empezado a llorar. Supongo que la experiencia habrá sido totalmente distinta a todo lo que habéis vivido en lo referente al baloncesto callejero hasta ahora, ¿no? Nosotros en realidad la actividad no la hemos adaptado, por supuesto, porque no es lo mismo estar en Estados Unidos, en el barrio de Harlem, en la cancha del Rucker Park, que jugar en Villaluenga, al lado de la piscina, donde hay unas canastas también. Nosotros empleamos el deporte como instrumento social dentro de la sociedad. Aprendemos, eso sí, del ambiente multicultural y los hábitos saludables, es a lo que me refiero, son los mismos en las zonas que visitamos, con la misma alegría, con la misma positividad, nosotros vamos e intentamos que esa sonrisa salga en cada persona que ha participado. Entonces las actividades en sí siempre han estado destinadas a la cultura urbana, al baloncesto, al baile, a la música y a dignificar sobre todo la profesión de un artista. Que no es lo mismo decir eres médico y te dedicas a la medicina que eres artista y eres fotógrafo o eres periodista o eres poeta o eres escritor o eres bailador, ¿sabes? Hay muchas profesiones relacionadas con el arte del cuerpo del ser humano que no todo el mundo confía en ellas, incluso los gobiernos y la sociedad, en los propios anuncios, se burlan de un artista porque empieza a cantar de una manera. Y cuando le preguntas a un niño qué le gusta, lo primero que dice, aparte de sonreír o de reír, que es lo primero que hacemos todos, yo en el campus de Villa Urbana en julio también, después de estar en Senegal, con una actividad de risoterapia, te das cuenta que un adulto no ríe a lo mejor ni 20 veces al día, y todos los niños y personas jóvenes o mentalidad joven pueden reír 300 veces, y eso influye en la vida de una persona. Entonces, todas las actividades, como tú decías, las adaptábamos, pero no las teníamos que cambiar. Las veíamos de una manera o de otra, dependiendo del participante, pero nosotros encantados de que allí se pudieran celebrar también. Uh-huh. Y para aquellos que habéis estado por primera vez en África, en un país como es Senegal, ¿no?, con tanta cultura musical, aunque parezca que está muy lejano, pues lo tenemos bastante cerca. No sé, ¿en qué crees que os ha podido influir en vuestras personas esta experiencia? ¿Os ha cambiado en algo? Claro, cada pequeña acción y cada pequeño momento que tú te estás allí dando cuenta de que las cosas se hacen de otra manera, pues una persona con curiosidad lo primero que va a hacer y su intención y su disposición es de absorberlo todo. Si no quieres absorberlo y estás diciendo lo dejo y es indiferencia y tú no tienes ganas de ver eso, lo primero que nosotros hacemos no es un contrato, porque no hay una remuneración, pero sí hay un compromiso ético y moral de que tú no vas a ser protagonista de lo que significa O'Brooklyn, sino que vamos de cara a lo que nos van a aportar los demás. Entonces, cuando estamos en esas situaciones, personas de este tipo disfrutamos como niños, vamos, porque nos sentimos niños a cada momento. Y por ejemplo, la música que tú dices, pues algunos de ellos van a hacer canciones para el disco que seguimos haciendo, que a ver si lo conseguimos de aquí al 10º aniversario, de canciones de O'Brooklyn en francés o relacionado con la música así propia de los nativos de allí, del Wolof, que se llama allí el idioma. No sí, Antonio, te lo comento precisamente por eso, porque ustedes, bueno, O'Brooklyn está siempre muy vinculado a la cultura urbana y sobre todo a la música. Y estamos hablando de un país como Senegal que respira música por los cuatro costados y que ha dado grandes artistas, que es algo que puede sorprender a mucha gente, pero es increíble el número de cantantes, de grupos con los que cuenta Senegal, de renombre internacional, ¿eh? Claro, tú si estás relacionado con el rap, pues Akon, después con el Soul, Black Positive Soul, que fue el primer grupo de música afroamericana que salió de allí. Después hay un montón de artistas de reggae que cuando mezclan la música del Caribe o la música de África, pues salen cohetes espaciales, porque son las personas que más han movido la percusión, que todo después lo que salió del pop y del rock de los 50, pues también se mezclaba con esa música, de ahí sale Bob Marley. La percusión es que en realidad allí se vive y las personas cuando escuchan de fondo la música están bailando. Allí lo sienten en las venas y el concurso de baile que por eso te hablaba antes de adaptar la actividad, si a lo mejor tenemos aquí cuatro voluntarios que quieren mover las caderas con tres canciones como la Macarena o Ante Muerta que Sencilla y alguna otra así que ha tenido repercusión en España, uh-huh, allí no salen cuatro, allí salen 15 o 20 personas que quieren mover el cuerpo y después los demás se animan, se tiran encima. No hay que decirle a los demás bailar, oye, venga, vamos a pasarlo bien. No, es que está dentro de la personalidad de la persona, porque no estamos obsesionados en la posesión, en el individualismo y en yo tengo más que tú. Yo quiero compartir contigo y si hacemos esto juntos vamos a disfrutar y mañana nos veremos otra vez. Uh-huh. Ya decimos, una experiencia, supongo que habrá sido una experiencia única, eso ya se habrá quedado en vuestra retina. Y bueno, como tú comentas, repasasteis cuatro ciudades, buena parte del país, terminaba también, ese... También estuvimos en Gambia. En un día de ello, que es un país que está dentro del propio país. Dentro de Senegal. Uh-huh. Y hay opciones de ir a Mali, hay opciones de ir a Costa de Marfil, y simplemente lo único que hay que hacer es contactar. Llamar al número de Brooklyn, llamar o contactar con el email, y nosotros estamos siempre abiertos a personas con esta disposición. Ni mejor ni peor, pero los momentos, como tú dices, son los que se nos van a quedar en el cementerio, por eso dicen que es el sitio con más sueños perdidos y con personas más ricas, porque las personas que no se atreven a hacer algo en su vida, por mucho talento que tengan, se van al cementerio y no han dado un paso adelante. Entonces eso hay siempre que promocionarlo y que provocarlo, sobre todo. Por lo tanto, ya nos adelanta que posiblemente haya una segunda edición de este tour africano, ¿no? Claro, claro, y no el año que viene, sino en 2015. Uh-huh. Bueno, pues estaremos atentos, estaremos sí, pendientes, porque son eventos o situaciones que siempre nos llaman la atención y en la que siempre, pues lógicamente, tenemos que estar encima. Después de, cambiamos de asunto, de este tour de África, vino Grazalema, ese primer campus Villa Urbana. ¿Cómo fue este año la experiencia con los pequeños, Antonio? Genial, igualmente satisfactoria, es muchísima ilusión por mi parte, porque después de 10 años con U-Brooklyn ya tenía un deseo bestial de trasladar estas ideas y de escenificarlas en realidades en un campus de verano. Yo desde los 11, 12 años, incluso antes, en las colonias de Sabinilla o en los campus de verano de baloncesto de Brabender o de Unicaja o cualquier otro así que estuviera en la zona, pues siempre he disfrutado de ese deporte que es el baloncesto, del baile, del rap. A partir de ahí, pues he tenido el apoyo de la ciudad de Grazalema, participantes también de sitios de la zona, de Villaluenga, de Ubrique también hubo, y llegamos a un total de 30 y algo entre monitores y campers, y la verdad es que no podría expresarlo casi con palabras, ¿no? Porque te sientes el responsable, cambia todo, no diriges a un grupo, sino que ahora las propias ideas son las que tienen que salir a diario, no, sino cada hora y cada franja horaria. Entonces todos esos niños se están beneficiando o en cierto modo están cogiendo esa cultura que tú quieres expresar con las personas que están a tu alrededor, con monitores que no cobraban nada. Este año tuvimos la posibilidad de conseguir ese hotel que es un lujo de la Villa de Grazalema, con el apoyo de la Junta de Andalucía y de la propia localidad de Grazalema, y así con nuestro poquito de esfuerzo también económico y de las personas que se inscribían, hemos realizado la primera convivencia de cara a que el año que viene salgan tres turnos, también en el oeste y en el este o en el norte de España, no solo en Grazalema. Eso en cuanto al campus, y después pues llegaba, digamos, ya el evento en el que iba a estar centrado buena parte de este verano, que era el sexto tour, 10 eventos, 10 citas por toda España, bueno, desde Galicia, desde Vigo, Obarco, Manzaneda, Sanse, Barcelona, Grazalema, Puerto Real y Estepona. ¿Qué tal ha ido de esta gira de verano? Inolvidable, porque va a ser la número, la que cumple el número 10, ¿no?, del décimo año. Y te vas a acordar de cada momento, desde que te roben en un pantano en Huesca hasta que la propia ciudad de Barcelona se da cuenta de que llevas 4 años y te apoyan a lo mejor de otra manera que años no, o de que barrios donde no hay posibilidades en la Rambla de Barcelona llegan personas de etnias diferentes, comparten las actividades, que te sirve para crear otro turno de baloncesto, ¿no?, el año que viene, que es que hay tanto que contar, Jesús. En un tour de estos son 42 días que convives 24 horas con 9 personas, entonces llegas a conocer lo que incluso ni a tus padres conoces. Es algo vital que el ser humano tendría que probar alguna vez, no solo cuando te retiran, ¿no?, que siempre en Estados Unidos la persona que se retira quiere conocer su país, o en España también, o en cualquier parte del mundo, sino que hay que probar antes para decidir dónde tú en realidad quieres vivir, no dónde te ha caído vivir, que es diferente. Y la familia igual, la familia es impuesta, pues nosotros creamos nuestra propia familia. Todavía nos quedan estos dos últimos días de tour, que los vamos a disfrutar a tope, y tenemos una particularidad este año, y es que no se ha cancelado ninguno de los eventos. Esto, cuando es social y es altruista, los propios ayuntamientos, cuando llegas por primera vez, algunos dudan. Otros particulares te acogen cuando has tenido un problema. El restaurante de Arguiñano dice que cenes porque le viene bien ese tipo de actividad y conectas porque ellos juegan a baloncesto. En Galicia, por ejemplo, nos encontramos después de otro robo también, que un hotel con una mujer muy social que también ha construido casas en África nos facilite los alojamientos. Entonces, un tour de estas características altruistas lo que supone es el conocerte a ti mismo. Aparte de expresar que tú quieres jugar a baloncesto, ofrecer un 3 contra 3 y que el campeón venga a Ubrique para representar a nosotros como de embajadores a una localidad como esta, representativa en Cádiz, pues aporta mucho en lo personal. No tienes que ser jugador de baloncesto profesional, sí sentirte un profesional y hablar como un profesional, sobre todo porque estás de cara a los participantes y ellos quieren confianza y actitud en cuanto a lo que se hace, que es lo primero que se pide. A partir de ahí no importa que tú regales una camiseta, que le pongas la música que quieren o que simplemente le digas que mañana estás invitado al evento siguiente. Tenemos la particularidad también de que somos personas de diferentes zonas, de Puerto Rico, de Sevilla, de Barcelona, de Galicia, de aquí de Ubrique, otros cuantos, de Grazalema. Hemos contado con un niño de 14 años que se ha metido también en esta experiencia, aunque se diga que solo a partir de cuando tú eres menor de edad es cuando tienes que salir de la casa de tus padres. Eso es otra mentira de la sociedad. Y yo creo que en Ubrique, pues claro, se mezclan las emociones, lo mezclamos también con más grupos de aquí de la zona, y en Ubrique tenemos algo preparado que no se ha visto más que en All-Star de la NBA y en concursos de la ACB. Uh-huh. Ahora vamos a entrar con eso, pero antes, ¿ha sido accidentada por lo que comenta también esta gira? No ha sido accidentada, simplemente que nos han robado. Como te pueden robar en tu casa, pues nosotros nos robaron en un pantano en Huesca, entre San Sebastián y Barcelona, y la propia organización perdió algunos documentos de personas internacionales. Tuvimos que ir al consulado en Barcelona, tablets, por ejemplo, también de la furgoneta. Son cosas así que personas despreciables en este mundo, que son ignorantes, no se dan cuenta que el llevarse ese tipo de mochila es un material y nosotros no nos va a afectar, sí nos va a afectar en cuanto al ánimo la primera media hora o la primera dos horas, pero después lo hemos olvidado y seguimos hacia adelante y tenemos que adaptarnos, sobre todo porque estamos de cara al público y si al día siguiente nos tocaba una actividad, pues nos encargamos física y sobre todo emocionalmente de seguir con nuestro positivismo. Uh-huh. ¿Sí? Y ahora, como tú dices, llega esa final a Ubrique, dos días, la tarde de hoy viernes, la jornada de mañana sábado. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que tienes preparado? ¿Cuál va a ser el programa? Pues nosotros vamos a estar desde las 5:30, con los grupos de minibásquet del Cabo de Ubrique, gestionados por Juan Luis Esteban Pan, que fue el entrenador que casi que me introdujo a mí en el propio baloncesto. Después también estaremos haciendo juegos relacionados con el baloncesto. No entramos en lo que son las actividades sociales el viernes, vamos a jugar bastante con ellos y darle el protagonismo para los que sean más descarados y destaquen en esa tarde. Tendrán una invitación a los All-Star que tendremos con los mayores y sobre las 9:10 de la tarde pues pararemos. Tendremos allí una pantalla de 3 metros de LED, donde facilita Eurosonido, y también tendremos posibilidad de eso, de escuchar música y de probar ese entorno, porque como empezábamos en un principio, la Avenida de España es el paseo marítimo, yo le llamo el paseo marítimo de Ubrique, al haber nacido aquí, y si la actividad tiene que seguir mejorando, pues vamos a probar zonas diferentes, a ver si repercute positivamente ese entorno o no. ¿Y el sábado? El sábado jugarán los mayores, vienen desde Madrid, desde Galicia, desde Andalucía, desde Estepona, desde Barcelona, vienen de diferentes puntos, cada uno a una cosa concreta. Unos van a bailar, se tiran al suelo y dan vueltas con la cabeza, otros cogen una bicicleta y dan vueltas con la bicicleta, otros saltan con como si fueran pájaros en el concurso de mate, y ahí es donde va a estar la sorpresa este año, o el momento del torneo. El concurso de triples, pues regalaremos muchísimos balones, porque es la primera prueba que hacemos con Baden, a ver si podemos conseguir que en Ubrique cada niño tenga un balón. Lo dejamos ahí en el aire, porque es una propuesta que tenemos a media y la vamos a desarrollar en menos de un año. Y por eso vamos a tener bastante regalo este año, esta edición. Y yo creo que aparte de eso, pues claro, mezclaremos a personas que van a venir de la Academia de Toñi, de Danza del Vientre. Andrés Cosar es un monitor de arte urbano y también va a estar apoyando el baile del break. Vendrán bailarinas de la Bahía de Gibraltar, austríacas algunas, otras alemanas, otras son de allí de la zona. También tendremos un grupo de discapacitados de Discovery y del Curtido, que nos hace mucha ilusión porque son momentos que facilita a estas personas que necesitan actividad para ganar momentos y seguir mentalmente activos, sobre todo mentalmente. Y a partir de ahí, pues mezclarnos unos con otros, bailar y a ver quién es el que gana, porque también vienen personas que quieren jugar a baloncesto. Porque recordemos que en lo deportivo tenéis torneo 3x3, que es la final de todo lo que ha sido la gira de este verano. También va a haber ese olechar entre el norte y sur, el torneo de mates, etcétera, etcétera. Es decir, que lo deportivo, como su propio nombre indica, es el principal ingrediente, y también se espera un buen espectáculo, además de todo lo que has contado ya, ¿no? Nosotros, contagiando de positividad y proyectando esa imagen deportiva y joven a esta ciudad, estamos tranquilos y por dentro nos sentimos cómodos con nosotros mismos. Que se metan las canastas, que fallen los niños, que se caigan, que se levanten, las medallas que consigamos, los diplomas que nos faciliten, la comida que podamos, eso todo es secundario. Así que con esa actitud todo funciona, y en Ubrique hay personas que aportan muchísimo en el arte urbano y tienen la posibilidad aquí de que Brooklyn los proyecte de una parte o de otra, me refiero al tema o al foco del arte que se desarrolle, a que se dedique esta persona, y estamos abiertos a todo, vamos, que incluso una llamada ahora mismo de alguien que quiere cantarle a su novia, nosotros lo vamos a poner ahí delante. No estamos dañando la imagen de nadie, vamos a ayudar en los sentimientos y en las emociones, y sobre todo no torturamos a ningún tipo de ser vivo, ni ser humano. Dos cuestiones. Recordemos que la inscripción es totalmente gratuita. ¿Qué expectativas tenéis de participación? Pues decíamos hace un rato que quedaban 27 horas para empezar, a ver si superábamos los 27 equipos, porque entre equipos menores de 12 años, que son los rookies, y después también los que vienen de fuera, los que se juegan de Ubrique, las niñas, que hace falta más caña aquí en baloncesto para que las niñas sigan jugando, que no sean núcleos de cinco generaciones hasta otras siete después, ¿no? Debería ser algo continuo en todos los deportes, y es complicado, claro, porque estamos en una zona donde dependemos simplemente de las personas que practican deporte aquí. No es lo mismo, por ejemplo, en un núcleo urbano que puedes dedicarte a diferentes comunidades o diferentes barriadas, ¿no? O diferentes pedanías que puedan contar con el apoyo de una instalación. Aún así, las instalaciones de Ubrique son fuertes en cuanto a las posibilidades que hay. Y tendremos otro proyecto dedicado al propio deporte. La palabra deporte va a estar reflejada en un proyecto de Brooklyn con el Ayuntamiento de Ubrique muy pronto también. Antonio, ¿y el ganador del torneo 3x3 se va a llevar algún tipo de premio así llamativo como en ediciones anteriores? la satisfacción de haber participado. Ya en unos años también nos han acusado de decirles que les vamos a llevar a Egipto, a París o a Roma, y esa es una excusa también en cuanto a la envidia o al odio que nos quieran tener en cualquier punto de este mundo. Y nosotros lo hacíamos simplemente porque empezábamos y queríamos conseguir que en X años el ganador pudiera ir a Nueva York. Y entonces íbamos subiendo en escala de habitantes en el premio, cuando solo teníamos 300 euros que podíamos dedicar. En cierto modo, pagamos por inocencia y por ignorancia, y no es que pagáramos, simplemente es que se nos decía que estábamos engañando o publicidad falsa, y así que lo asumimos. Entonces ahora mismo nos damos cuenta de tantos eventos, que ya hemos superado los 100 eventos en 10 años, que ya es decir, ¿eh? Porque son muchísimos kilómetros, muchísimas ciudades y muchísimos jugadores conocidos, que algunos de ellos ya incluso te han alojado en tu propia casa o en su propia casa. Pues cuando hablas de los premios, sí que hay bastante material deportivo y balones, ¿no? Pero después intentamos, sobre todo con las conexiones que tenemos con BBVA y gente del COI, del Comité Olímpico Internacional y de la NBA, las partes que se dediquen al All-Star en Toronto en 2016, ya dependería otra vez, y ya una persona dirá, coño, pero es que eso no es realidad, eso no es justo, porque entonces yo me tendría que pagar el vuelo a Toronto. Pues bueno, a lo mejor podríamos conseguir que la persona pueda ir al partido del Celebrity Game, donde juega a lo mejor Beyoncé contra Justin Bieber y Jay-Z, a la Jam Session, donde están los jugadores de la NBA, y tres o cuatro eventos que de otra manera a lo mejor no podrías visitar. Ya si coincide que esos ganadores quieren visitar Estados Unidos, pues ya ahí lo integramos. Pero eso es algo secundario. Cuando vienes aquí quieres conocer la zona, cuando eres un jugador semiprofesional, que te dedicas a esto durante el año y al mismo tiempo juegas eventos, vienes a conocer jugadores de diferentes zonas, alegres a los pueblos, a las ciudades donde vas, porque ese talento que ha desarrollado esa persona, pues no todo el mundo lo disfruta, o otra persona se ha dedicado, por ejemplo, a la piel, y otra persona se ha dedicado a la maquinaria o a la mecánica, o a curar personas. Pues los que se dedican a animar con su propio cuerpo y su habilidad, y además lo pueden hacer en una zona urbana, pues de ahí habrá salido el 3 contra 3 como deporte olímpico de prueba en estas Olimpiadas o en las que vienen. Bueno, no sé si nos queda algo, Antonio, sobre lo que va a ser el evento este fin de semana. Yo que quisiera terminar también preguntándote dos cuestiones, pero ya pues... Si pueden resumir y me preguntas rápido, claro. Bueno, pues bueno, son dos cuestiones que no tienen nada que ver con Brooklyn, con el evento de este fin de semana. Lo primero es, ¿qué es eso de Puerto Rico que comentáis en vuestra web? Puerto Rico es una zona que también vive de la cultura urbana, y hay posibilidades de hacer un tour alrededor de la isla del Encanto, que se le llama, allí en el Caribe, antes de diciembre. No están cerradas las ciudades, pero sería inolvidable jugar la final en San Juan de Puerto Rico, en la cancha de La Perla, en el barrio de Calle 13, y de artistas como Rubén, ¿cómo es este? Ismael, no recuerdo el apellido. Me coge ahora, no me acuerdo el apellido. Vamos, bastantes artistas que son de salsa, de guaguancó, de bugalú, de todo, vamos. Y hay una opción que podemos nosotros aportar allí con un grupo de organización de personas latinas y americanas, y alguno que se quiera incluir desde Europa o desde Ubrique o desde donde sea. Otra posibilidad, por lo tanto, de que Brooklyn esté presente en otro continente, ¿no? Sí, claro, claro. Y otra cuestión, ¿qué pasa con la Federación Española? La Federación Española, no nos creemos que le puedan dar el premio al Príncipe de Asturias por labor realizada a la solidaridad, cuando el colegio de la Casa de España, como se llama la idea que venden, está cerrado. Hay un guarda con un rifle, como mi brazo de grande, y nos dice que no nos atrevamos a entrar, o que si llamamos a la puerta que debemos tener un permiso, cuando es un edificio educativo donde nosotros íbamos a aportar balones de regalo, jugar con los niños que estuvieran allí, y a veces había alguien de la federación para demostrarles que sin ellos nosotros llegamos a donde nos propongamos. No solo Brooklyn, sino cualquier tipo de institución sin ánimo de lucro, o cualquier ONG, o cualquier persona particular que quiera ayudar, porque el cambio viene en uno. Entonces, con la Federación Española de Baloncesto, lo que pasa, que incluso en Canal Sur me cortaron hace unos días cuando empecé a hablar de Pep Busaes, es que vamos a demostrarle, no en una semana, pero en un año o dos, que ya han pasado de moda, porque las personas que llevan allí gestionando esa federación se han lucrado y han creado una federación como si fuera una caja de un banco, igual que las federaciones de cualquier tipo de deporte, donde suben los precios de las tasas, los equipos las aceptan, los que no pueden jugar, eso repercute en el deporte base. Hay mucho trasfondo en ese tema, y el de baloncesto, que a nosotros nos toca, pues sí que va a tener bastantes noticias. Al ser activistas no nos importa, tenemos la certeza moral y la fuerza y la energía que haga falta para sacarlo en los medios, no solo en Ubrique o en Cádiz, sino en el mundo entero, porque la Federación Española presume de que va otra vez a organizar un mundial de deporte de baloncesto, en este caso femenino, de aquí a 2 años, y yo creo que ese es el margen que vamos a tener con ellos, y si no, nos convertiremos en una alternativa a ellos, es el objetivo nuestro, y sobre todo tenemos eso, la certeza moral de que nosotros no vamos con el objetivo de lucrarnos, y ellos tienen a Iberia, ellos tienen a BBVA, ellos tienen a Caser, ellos tienen a Endesa, y todas esas empresas, pues ya se sabe, ¿no?, los intereses económicos en el país como están. Pero el hecho en cuestión que tú comentas, ¿dónde ocurrió? ¿En la gira de Senegal? Ocurre años atrás, cuando se le propone anualmente una idea que ellos no la desarrollan, porque son personas dedicadas a recibir dinero, ¿no? Y entonces no importa que sea baloncesto, no importa que sea voleibol, no importa que sea gorra, no importa la empresa que sea. En ese momento están trabajando en la Federación Española de Baloncesto, pero el sentimiento de por sí no es real. Entonces, te puedo decir además, o puedo decir aquí en antena, que conozco ahora mismo al español que creó esa casa de España, de Senegal, al fundador. Trabajaba en la federación y hace un año y algo que no está. Entonces está ahí pensándose si quiere ayudarme o no en cuanto a esta difusión de las realidades, porque se trata de la Federación Española de Baloncesto. Y ellos no pueden pensar que en España van a salir Pau Gasol y Navarro cada año. Tienen que mirar hacia abajo, no hacia arriba de la pirámide, donde estamos Brooklyn y donde están todos los grupos sociales e instituciones que quieren que España sea un país con más opciones culturales, no solo el circo romano y etcétera, etcétera. Pues lo vamos a dejar aquí, Antonio. No sé si tienes algo más que añadir. Animar a cualquier persona que lo que le guste y tenga como inspiración que lo siga, aunque sus propios amigos se rían, pues que él se imagine que ellos están reflejando su propia vergüenza de lo que no son capaces de hacer, y que no dejen que nadie de su entorno les diga que no, que lo prueben y lo demuestren ellos mismos. Así que si están con ganas de disfrutar y de pasar un rato con Brooklyn, que vengan mañana por la tarde y el sábado y nos conocemos. Brooklyn, con las mismas ganas y más reivindicativo que nunca, el grupo que estáis ahí alrededor, os deseo toda la suerte del mundo para este fin de semana, que se divirtáis, que vaya todo a pedir de boca y que podamos seguir hablando sobre cultura urbana y baloncesto callejero, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Adiós.